se pone blusa, parece una muñequita, y cuando bailas muy bonita, cuando bailas muy bonita. Yo tengo una coqueta que le llamo la Violeta, ella baila en plazoletas, en los parques y en banquetas, nunca pierde la chaveta, nunca pierde la chaveta. Yo tengo una chiquita que es simpática y bonita, cuando baila siempre grita, y si mueve la colita no se cansa de bailar. Son los parques, son banquetas, nunca pierde la chaveta, nunca pierde.